cuando te vuelves mujer al borde de mis brazos. De labio a labio la miel, cuánta cantidad de labios. Cuando te vuelves mujer te sobran muchas sencillas maneras de dulce niña entre la falda y los años. Cuando te vuelves mujer se te desnuda la risa, se te resbala el amor y te desvisto de caricias y te abrigo de besos de vez en vez. Y te desvisto de ternura si te abrigo para sembrarte la piel. Que tú rompes las maderas de las caderas que te ven partir tras de ti va la montaña y yo y a galope el verbo y su color. Que tú rompes los esquemas de las maneras de tu amor en mí. Cuando te vuelves mujer al borde de mis brazos, te sobra tanta mujer y eres mujer sin atajo. Que tú rompes las maderas de las caderas que te ven partir tras de ti va la montaña y yo y a galope el verbo y su calor. Que tú rompes los esquemas de las maneras.